Historias ejemplares del guión de la letra O. Y animado de la esperanza de ser particularmente útil a la juventud y de contribuir a la reforma de las costumbres en general, hemos formado la presente colección de máximas, consejos y preceptos que son la base de aquella moral universal tan proporcionada a la felicidad espiritual y temporal de todos los hombres, de cualquier edad, estado y condición que sean, y a la prosperidad y buen orden, no sólo de la república civil y cristiana en que vivimos, sino de cualquier otra república y gobierno que los filósofos más especulativos y profundos del orbe quieran discurrir. Primera, del toque de la zanfonia, flauta, rabel y pandereta. Es pecaminosa tendencia la de tañer estos instrumentos, pecaminosa y pervertida, tal y como nos enseñó San Froilán de Pejanda, tañedor que lo fue de ellos, y que viendo la atracción que producían a mujeres y botellas, decidió empeñarlos y dedicarse a escoger helechos. ¡La! Segunda, del toque del rabel con cántico simultáneo. Arte difícil de ejecutar y de resultados moralmente deplorables. Recordaros en esta máxima el ejemplar martirio de San César de Comeju, otrora cantaor de obscenidades y después anacoreta en el Pico San Pedro. Tercera, del aporreamiento sistemático del tambor a la vez que se canta. Pam, pim, pam, pera, ritmos demoníacos y bolcheviques, perturbaciones morales, absolutamente indefendible. Jóvenes, huid de dicho arte. San Mancu de Selores marcó doctrina al respecto, aprendiendo dicha técnica en su vida. Cuarta, del tañer de la guitarra, el rabel y otros artilugios. El infierno podréis observar a través de su agujero. ¡Anatema! Su sonido os incitará a fornicar, obscenos, perdidos, o a beber, réprobos, ateos, a caer en fin en el más ominoso de los pecados. Así nos lo enseñó San Julio de la Joya, no osando mirar jamás por dicho lugar. ¡La! Ejercicio espiritual. ¿Qué agrupación demoníaco bolchevique, subversiva y moralmente peligrosa, nunca, nunca, nunca debéis de escuchar? ¡La Humedad!